Hola, buenos días, buena gente de Villano, tanto a ustedes como a la gente que nos está escuchando, ¿no? Bien, un gusto saludarte y bueno, y te consultamos ahí, contanos qué está pasando en esta concentración impulsada desde UPC. Bien, en esta ya se comenzó la movilización, dirigiéndose desde la sede del sindicato, vamos a marchar, estamos marchando hacia la legislatura y también hacia el panel. Uh-huh. Con los reclamos que recién escuché que ustedes ya comentaban, por un lado el adelantamiento de los últimos porcentajes de aumentos, tanto para activos como para jubilados, la anulación o la derogación del diferimiento de 2 meses en el cobro de los aumentos con respecto al sector de jubilados de los activos, y también la derogación, por supuesto, de la ley 10.694, que es la ley que el gobernador nos largó como un mazazo en plena pandemia, en el peor momento, y que ha generado que a nivel nacional Córdoba hoy está percibiendo la peor jubilación docente del país. Contanos eso, ¿no? Y focalizándonos particularmente allí en el reclamo que afecta a las y los jubilados docentes, son estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado el diferimiento y por el otro esta ley, ¿no? 10.694. Sí, el diferimiento es parte de la ley. Ajá, es parte bien. De la ley, un artículo de la misma que nos afecta a los jubilados. Pero por otro lado la ley en sí ha modificado el cálculo jubilatorio. De modo que los próximos jubilados, los que ya se están jubilando a partir de mayo del 2020, ya no lo hacen con aquel 82, 73, sino que lo hacen con un 64 o un 67%. Uh-huh. Cuando a nivel nacional la ley establece para jubilados nacionales el 82%. Uh-huh. Es decir, estamos en una clara desventaja. Un gobierno realmente insensible, sensibilidad social cero, digo yo, que bueno, acá estamos, esta es una muestra de nuestra oposición a estas políticas de ajuste, que en vez de caer sobre los grandes empresarios, los propietarios de grandes campos, esos ajustes caen precisamente sobre los más vulnerables, sobre los jubilados en particular y los activos también. Por eso también que el sindicato está convocando a una nueva paritaria y está convocando por favor al gobierno que adelante esos los últimos tramos que eran para noviembre y enero del 22, que los esté adelantando, porque evidentemente la inflación le ha ganado al salario. Bien, decías la movilización va a ir para la legislatura y para tribunales, ¿no? Y te planteo no, ahí... No, tribunales casi en panal. Ah, en panal, bien, casa de gobierno. Casi en panal, sí. Y en esa línea... te consulto, María Rosa, digo, entiendo que la intervención ahí en la legislatura es también, bueno, hay que buscar los consensos políticos, digo, para que la derogación de esta ley, tenga allí un tratamiento legislativo, entiendo, por supuesto, también puede ser una decisión del gobernador, pero, digamos, entiendo que también en esta movilización se interpela tanto al legislativo, al poder legislativo, como al ejecutivo, esa es un poco las razones. Sí, en realidad se interpela a los tres poderes, ¿no? Sí, la movilización anterior se marchó hacia tribunales exigiendo la derogación de esta ley, la 10.694, se marchó también hacia la legislatura y allí se presentó un petitorio pidiendo esto del discernimiento, o sea, la reforma de la ley. Y hubo algunos bloques que tomaron la propuesta de UPC, pero lamentablemente el oficialismo tiene más votos y no aceptó la propuesta. Así que sí, es correcto ir a la legislatura, hay que buscar consenso, a ver cómo podemos salir de esta situación, que es realmente dura, es muy, muy dura, ¿eh? Es impiedosa. Sobre todo por el jubilado. Claro. En esa línea decías, ¿no? Esta ley 10.694, la terminan emitiendo en plena pandemia, ¿no? Digamos, afectando sí, y ahí te consulto... Mayo del 2020 fue. Mayo del 2020. Y esto, ¿no? Sí. ¿Cómo impacta en el bolsillo de un jubilado o jubilada, ¿no? Te pido ahí que nos cuentes porque, digo, esto también se permite visibilizar, el impacto directo, ¿no? A cada bolsillo. Bien. Impacta sobre los que ya estábamos jubilados, porque los aumentos que nos van dando, que son en cuentagotas, digo yo, que son por porcentaje, que se van dando a través del año, el jubilado lo cobra 2 meses después del activo. Entonces ya en ese momento la inflación te pulverizó el 5, el 6, el 3 o el 2%, ¿entendés? Claro. Uh-huh. En eso afectó al jubilado que ya estaba jubilado. Pero esta ley les afecta a todos los que se están jubilando. Todos los que se jubilaron a partir de mayo del 2020 ya no tuvieron un cálculo sobre los últimos 4 años, sino que el cálculo se hace sobre los últimos 10 años. Uh-huh. Con lo cual, el cálculo en sí se reduce muchísimo. Hay un cálculo más o menos que se ha reducido, o sea, lo que va a cobrar, lo que cubran los nuevos jubilados a partir de mayo-junio del 2020 es de un 64 o un 67%. Claro. Uh-huh. O sea, ha afectado a todo el colectivo docente, tanto al activo o activa como al jubilado y a la jubilada. Nos ha afectado a todos. Uh-huh. Está claro. Bien. Bueno, estamos pidiendo al gobierno que revise su posicionamiento tan duro hacia este sector, que devuelva los derechos, porque hemos visto cercenados los derechos, habíamos conquistado, eran nuestros. Bueno, ahora acá estamos en la calle haciendo este reclamo. Uh-huh. Bien, María Rosa, la última, y agradeciéndote el tiempo y sobre todo esta explicación que diste, ¿no? Me parece que fuiste como buena docente, muy clara, ¿sí? En esa línea, digo, esto, ¿no? Hoy estás sumándote ahí a la movilización en representación de la UPC Punilla. Hay que estar, porque ningún derecho se ha ganado livianamente. Todo derecho que hemos tenido a través del tiempo es el resultado de la lucha, de la calle, de la movilización. Por eso es bueno que los compañeros se movilicen, tanto activos como jubilados. Estemos todos todo en la calle, porque es la única. Uh-huh. Es que el gobierno ve que somos un gremio que tiene fuerza, que tiene capacidad de organización y movilización, y es ahí, bueno, cuando puede cambiar su constitución. Está claro. Te agradecemos mucho, María Rosa, el contacto con Villanos. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Abrazo grande.